Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 28 de agosto de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El alcalde Héctor López Santillana reafirmó que en su administración buscarán una fuerte relación internacional, no solo para la atracción de inversiones, sino también para la búsqueda de soluciones a los problemas que hoy se tienen. Con el objetivo de empoderar a las mujeres guanajuatenses y a las personas con discapacidad, la Secretaría de Desarrollo Económico llevó a cabo el foro Talentos Diferentes, Empleo para Todos. Después de que se diera a conocer que México y Estados Unidos alcanzaron un principio de acuerdo para la firma de un tratado de libre comercio, representantes del sector empresarial de la ciudad aplaudieron dicha acción y coincidieron en que esto reducirá en gran medida la incertidumbre económica y comercial de los últimos meses. En la información policiaca, a tan solo unas 2 cuadras de donde se ubica una caseta de policía, 2 hombres que se hacían pasar por pepenadores asaltaron un local de masajes ubicado en la colonia La Martínica. Juan Manuel, el joven que murió de un disparo cuando presuntamente maniobraba una pistola hechiza a la tarde del domingo pasado en la colonia Piletas, tenía 16 años y no 19 como se informó en un principio. En los deportes, a la Fiera le basta con sumar un punto esta noche en el Estadio Corregidora para instalarse en la siguiente fase de la Copa MX. Al calendario regular de los Bravos de León le restan 3 series, un total de 9 compromisos, de los cuales 6 serán nada más y nada menos que frente a los Diablos Rojos de México. Los Campos Echeveste fueron la sede para el partido entre Olimpia y Monterrey, donde a pesar del esfuerzo se repartieron puntos y goles dentro de la actividad de la jornada número 6 del torneo 2018 de la Liga del Señor de la Misericordia. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.